La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. .45 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Vamos a comenzar esta noche con el béisbol de las grandes ligas de aquí, Estados Unidos, y los partidos que ya se están terminando. Hay muchos que ya terminaron. Vamos a comenzar con esos. Los Cardenales en 10 innings le ganaron a los Brewers 3-2. En otro que fue un no-hitter, o sea, el pitcher ganador los blanqueó a los Pirates. Ganaron los Cubs 12-0 en lo que es algo que no se ve muy seguido. El pitcher fue Imanaga y obviamente pichó todo el partido. En otro partido, los Royals le ganaron 4-1 a los Guardians. Y en otro más, los Braves le ganaron 5-2 a los Rockies. Los Mets le ganaron 8-3 a los Red Sox. Los Rays le ganaron 9-4 a los Twins. Los Marlins le ganaron 4-3 a los Nationals. Los Reds le ganaron 12-5 a los Astros. Los White Sox le ganaron 8-1 a los Orioles. En otro partido, los Phillies le ganaron 4-2 a los Blue Jays. Los Diamondbacks le ganaron 2-0 a los Giants. En un partido que está en la parte media de la octava entrada, los Rangers le van ganando 10-2 a los Yankees. Muy buena por esa. En otra que no está tan bien, en la alta de la quinta, los Angels le van ganando 6-0 a los Dodgers de Los Ángeles. Esperamos que cambien estas cosas. En otro partido que está en la baja de la cuarta entrada, los Mariners le van ganando 5-1 a los Athletics. Y uno que está al final de la tercera entrada, los Tigers le ganan 3-0 a los Padres. Y bueno, con eso vamos a ver qué partidos vamos a tener el día de mañana. El día de mañana, entonces, a la 1:10 vamos a tener Houston contra Cincinnati. También a esa hora, Minnesota contra Tampa Bay. A las 3:37, Seattle contra Oakland. A las 3:45, San Francisco contra Arizona. A las 6:40, Washington contra Pittsburgh. A las 6:40, Philadelphia contra Miami. 7:20, Colorado contra Atlanta. A las 8:05, Texas contra Los Angels de Los Ángeles. A las 8:40, Detroit contra San Diego. Y bueno, pasamos a ver las tablas de posiciones. En la americana, en la división este, los Yankees siguen en primer lugar, aunque no por mucho. Si pierden el partido de hoy, estarían nada más los Orioles a medio juego de ellos. El récord de los Yankees es 80-59, los Orioles tienen 81-60. Después estaría los Boston Red Sox, que están 70-70. Tampa Bay está 69-70. Toronto 67-74. En la central, Cleveland está primero con 80 y 60, Minnesota 75 y 64, Kansas City 76 y 65, Detroit 70 y 69, Chicago 32 y 109, así como lo escuchan, 109 perdidos. En el oeste de la Americana, Houston está en primer lugar con 75 y 64, los Mariners están 69 y 70, Texas 66 y 73, Oakland 61 y 78, los Angels están 57 y 81. En la Nacional, en el este, Filadelfia está primero con un récord de 83 y 56, que todavía no es mejor que el de los Dodgers. Atlanta está 76 y 63, los Mets 76 y 64, Washington 62 y 77, Marlins 52 y 87. En la Central, Milwaukee está 81 y 59, Chicago 72 y 68, los Cardinals 71 y 69, Cincinnati 67 y 73 y los Pirates 65 y 74. En el oeste, los Dodgers tienen el mejor récord de las ligas mayores con 84 y 55, los Padres están 79 y 61, los Diamondbacks 78 y 61 y los Gigantes 68 y 71. Colorado está 51 y 89 hasta el punto. Y bueno, ya se está acercando el fin de la temporada, entonces más vale que se apresuren los equipos que van a llegar al clásico de otoño, a los que piensan que van a llegar ahí. Vamos a ver quién se separa del resto. Ahorita hay un bloque bastante importante de equipos que tienen casi el mismo récord. Entonces lo que va a ser difícil va a ser encontrar esos equipos que van a jugar el comodín, porque muchos de ellos están aglutinados en el mismo lugar o con el mismo récord o muy parecidos a sus contrincantes. Y bueno, pues eso va a ser todo por las ligas mayores del béisbol. Vamos a pasar de ahí a la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y estos son los resultados de la jornada número 7 de la apertura, que comenzó el sábado pasado. La jornada número 6, que comenzó el viernes pasado. El Atlético de San Luis le ganó 2-1 al Atlas. Mazatlán y Puebla empataron 1-1. Tijuana 2-1 al León. Después el sábado, Pachuca empató 1-1 con Querétaro. Guadalajara le ganó 5-0 a Juárez. Toluca le gana 2-1 al Monterrey. Cruz Azul le ganó 4-1 al América en el clásico capitalino, o en el clásico joven, como le dicen. Después el lunes por la noche, no, el domingo, Tigres le ganó 3-1 a Pumas y Santos le ganó 3-2 a Necaxa. Con esto la tabla está de la siguiente forma: Cruz Azul está primero con 16, Tigres tiene 14, Toluca tiene 14, Tijuana 14, Monterrey 13, Guadalajara 11, Atlético de San Luis 11, Atlas 11, Pumas 10, Puebla tiene 8 puntos. Necaxa tiene 7, América 6, Mazatlán 5, Pachuca 5, Santos 5, León 4, Juárez 1 y Querétaro un solo punto, que lo acaba de sacar, o sea que ya están mejorando. En la jornada 7 estos van a ser los partidos, comenzando con el día domingo vamos a tener Puebla contra Querétaro, Atlas contra Pachuca, Juárez contra Mazatlán, Tigres contra Atlético San Luis, Necaxa contra Pumas. Y el lunes por la noche, es lo que pasa, va a estar hasta el siguiente viernes, va a ser la jornada número 7 de la Liga MX. Y entonces Puebla contra Querétaro es el viernes, Atlas contra Pachuca, Juárez contra Mazatlán, Tigres contra el Atlético de San Luis, Necaxa contra Pumas. Y después el sábado, Toluca contra Tijuana, América, Guadalajara en el clásico mexicano. Después viene León contra Cruz Azul, Santos contra Monterrey. Pues muy bien. Están muy bien los equipos, sobre todo el Cruz Azul y Tigres, que siguen ganando. Y siguen ganando bien, sobre todo el Cruz Azul ganándole 4-1 al América. Muy bien por eso. Entonces vamos a pasar de ahí a la Liga EA Sports, el fútbol de primer nivel en España. Y estos son los resultados de la jornada número 4, que comenzó el sábado pasado. El Barcelona le ganó 7-0 al Real Valladolid. El Atlético de Madrid 1-0 al Atleti. El Español 2-1 al Rayo Vallecano. Valencia y Villarreal empataron 1-1. El Mallorca le ganó 1-0 al Leganés. Después el domingo, Osasuna le ganó 3-2 al Celta de Vigo. Alavés le ganó 2-0 a Las Palmas. Girona le ganó 2-0 a Sevilla. Getafe y Real Sociedad empataron 0-0. Y Real Madrid le ganó 2-0 al Real Betis. Con esto la tabla está de la siguiente forma. Barcelona está en primer lugar, tiene 12 puntos. Real Madrid está en segundo con 8. Atlético de Madrid tiene 8. Villarreal tiene 8. Girona tiene 7. Alavés tiene 7. En séptimo está el Osasuna con 7. Celta de Vigo tiene 6. Leganés tiene 5. Mallorca 5. Rayo tiene 4. Real Sociedad 4. El Atleti tiene 4. Español 4. Real Valladolid tiene 4. Getafe 3. Real Betis 2. Las Palmas 2. Sevilla 2. Y Valencia 1. Y entonces eso va a ser todo por el fútbol de primer nivel allá en España. Probablemente el fútbol de primer nivel en el mundo. Vamos a pasar de ahí a la Premier League, que bueno, se está poniendo bastante buena la cosa. Bueno, en la Premier League siempre se está poniendo bien. ¿Por qué? Porque son los mejores equipos del mundo, por lo menos los que más le invierten a sus equipos son los de la liga inglesa. Y estos son entonces los resultados de la jornada número 3, que comenzó el sábado pasado. Arsenal empató 1-1 con Brighton. El Wolves y Nottingham Forest empataron 1-1. Aston Villa le gana 2-1 al Leicester. Fulham y Ipswich empataron 1-1. Bournemouth le gana 3-2 al Everton. El Brentford le ganó 3-1 al Southampton. Manchester City le ganó 3-1 al West Ham. Después el domingo, Newcastle le gana 2-1 al Tottenham. El Chelsea y Crystal Palace empataron 1-1 y Liverpool le gana 3-0 al Manchester United. Y con esto la tabla está de la siguiente forma. Manchester City está en primer lugar con 9. El Liverpool tiene 9 y están empatados en el goleo, excepto que Manchester City ha anotado más. Ha anotado 9 y nada más le han anotado 2. Liverpool no ha anotado 7 y no le han metido gol. El Brighton está en tercero. Tiene 7, Arsenal tiene 7, Newcastle tiene 7. Pues Brentford tiene 6, Aston Villa 6, Bournemouth 5, Nottingham Forest 5, el Tottenham tiene 4, Chelsea 4, Fulham 4, West Ham 3, Manchester United 3, Leicester 1, Crystal Palace 1, Ipswich 1, Wolves 1, Southampton 0 y Everton 0. Y entonces la jornada número 4 continúa, pero continuará el próximo sábado. Southampton se va a dar con Manchester United, Brighton contra Ipswich, Crystal Palace contra Leicester, Fulham contra West Ham, Liverpool contra Nottingham Forest, Manchester City contra Brentford, Aston Villa con Everton, Bournemouth contra Chelsea, después el domingo Tottenham contra el Arsenal, Wolves contra Newcastle. Y eso es todo entonces por la Premier League, el fútbol de primer nivel allá en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí, vamos a pasar al calcio italiano. Y estos son los resultados de la Serie A de la jornada número 3, que comenzó entonces el viernes pasado. Inter le ganó 4-0 al Atalanta, a Torino 1-0 a la Venezia. Después el sábado, Lecce le ganó 1-0 a Cagliari, Bologna y Empoli 1-1, Napoli le gana 2-1 al Parma, el AC Milan y Lazio empataron 2-2, pues el domingo Verona le gana 2-0 a Génova, Fiore le empató, Fiorenza empató 2-0 con Monza, Udinese le ganó 1-0 a Como y la Juve el lunes por la noche empata 0-0 con la Roma, igual que el del Udinese y el de Fiorentina. Y esos son, esta es la tabla de posiciones. Inter está primero con 7 puntos, Juventus tiene 7 y también tiene la misma diferencia de goleo, pero el Inter ha anotado más goles, 8, Nadal ha metido 2, Juventus 6 y Nadal ha metido 1. Torino tiene 7, Udinese tiene 7, Verona tiene 6, Napoli tiene 6, el Empoli 5, Lazio 4, Parma 4, Génova 4, Fiore tiene 3, Atalanta 3, Lecce 3, AC Milan tiene 2, Monza 2, Roma 2, Cagliari 2, Bolonia tiene 2, Venezia tiene 1 y Como tiene 1. Entonces la jornada número 4 comenzará hasta el próximo viernes y será con el partido Como contra Bolonia, después Empoli contra la Juventus y el AC Milan contra Venezia. Después el sábado, Genoa contra Roma, Atalanta contra Fiore, Torino contra Lecce, Cagliari contra Napoli, Monza contra el Inter y el día 16 Parma contra Udinese, Lazio contra Verona, el domingo 16. Y eso va a ser todo entonces por la Serie A, el calcio italiano. Y vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambien, ahorita regreso. Moist. De la noche con 8 minutos y estás escuchando a lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos entonces a hablar un poco de la lista de los nominados al Balón de Oro, que ya se viene. Y hay 7 del Madrid y 2 del Barça. Entre los que están nominados está Vinicius Jr., que es el ganador de la Liga EA Sports y de la UEFA Champions League, con el Real Madrid, obviamente. También está Rodri Hernández, campeón de la Premier League con el Manchester City y de la Europa, de la Eurocopa con España. Y Kylian Mbappé, que pues obviamente es, ahorita puede ser el mejor jugador del mundo, ¿no? Obviamente la lista es bastante extensa. Entonces, nada más les doy así las ideas de quienes piensan que tienen mejor oportunidad, porque todavía es un cuadro de por lo menos unos 22, 27 nombres, más o menos. Y bueno, el punto es que ya se viene este premio, que es una vez al año, y obviamente en su momento Cristiano Ronaldo y Messi lo ganaban uno cada año, intercalados, más o menos 7 y 6 me parece que ganaron entre los dos, pero bueno, con los respectivos triunfos de cada uno, 7 y 6. Entonces ahí se viene y vamos a ver cómo se pone. Obviamente hay otras, aparte del mejor jugador masculino, está el mejor club, el mejor entrenador, la mejor jugadora femenina y el mejor club femenino. Entonces hay varios candidatos. Obviamente siempre está el trofeo al mejor gol, ¿no? Y vamos a ver cómo nos va. Obviamente México no tiene a nadie, ni para el mejor gol, ni para nada que pueda haber aquí. Nada. Pero bueno, así está la cosa. Y Pep Guardiola es uno de los candidatos para ser mejor entrenador del año, igual que Carlo Ancelotti del Real Madrid, Xavi Alonso del Bayer Leverkusen, Luis de la Fuente por la selección española y Lionel Scaloni por Argentina. Entonces vamos a ver quién la gana este año. Muy buenos entrenadores todos. Y bueno, en otra nota sobre el fútbol, parece ser que Almeida le pide que Vinicius se retracte porque pues ha dicho varias cosas sobre cuestiones de lo que viene para el Mundial del 2026. Pero bueno, él, me parece que el racismo es lo que quería hablar. Y no, bueno, no del Mundial del 2026, del 2030. Entonces, pues no sé si el 2030 se puede decir que lo vayan a hacer en España. Pero bueno, el punto es que dice, es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista y que además ponga en peligro la celebración del 2030. Entonces eso fue lo que dijo el ejecutivo, a José Luis Martínez Almeida, que me imagino que está involucrado con pues la organización para tratar de hacer que el Mundial suceda en España en el 2030. Entonces pues está cañón, ¿no? Vamos a pasar de esa nota. Vamos a irnos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los resultados de la jornada número 2, que comenzó el viernes pasado. Unión Berlín le ganó 1-0 a San Pauli. El sábado Werder Bremen empató 0-0 con Borussia Dortmund. El Stuttgart empató 3-3 con Mainz. El Wolfsburgo le ganó 2-0 a Kiel. El Eintracht Frankfurt le ganó 3-1 a Hoffenheim. Borussia Mönchengladbach le ganó 2-0 a Bochum. Leipzig le ganó 3-2 al Bayer Leverkusen. Pues el domingo Heidenheim le ganó 4-0 al Augsburgo. Bayern München le gana 2-0 a Friburgo. Y bueno, con esto vamos a ver la tabla de posiciones. En primer lugar está Heidenheim con 6. Bayern München tiene 6. Leipzig tiene 6. Borussia Dortmund 4. Unión Berlín 4. Wolfsburgo 3. Borussia Mönchengladbach 3. Bayer Leverkusen 3. Eintracht Frankfurt 3. Friburgo 3. Hoffenheim 3. Mainz 2. Werder Bremen 2. Stuttgart 1. Augsburgo 1. Kiel 0. Bochum 0 y San Pauli 0. Y entonces la jornada 3 que ya se viene. Estos son los partidos que se van a jugar el día jueves, no, el día viernes de la semana que viene. El Borussia Dortmund se enfrenta al Heidenheim. Después el día sábado, Borussia Mönchengladbach al Stuttgart, Friburgo contra Bochum, el Hoffenheim contra el Bayer Leverkusen, Leipzig contra Union Berlin, Wolfsburgo contra el Eintracht Frankfurt, el Kiel contra Bayern München. Después el domingo, Augsburgo contra San Pauli, Mainz contra Werder Bremen. Y eso es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel allá en Alemania. Y vamos a pasar a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 3, que comenzó el viernes pasado. Lyon le gana 3-2 a Strasbourg. El sábado, el Brest le gana 4-0 a Saint-Étienne. Nantes le gana 3-1 a Montpellier. Marseille gana 3-1 a Toulouse. Después el día sábado, no, el día domingo, perdón, Reims le ganó 2-1 a Saint-Genès. Le Havre le gana 3-1 a Auxerre. Nice le gana 4-1 al Angers. Y PSG le ganó 3-1 al Lille. Con esto la tabla está de la siguiente forma: PSG está primero con 9, Marseille tiene 7, Nantes tiene 7, Lens tiene 7, Mónaco 7, Lille tiene 6, Le Havre tiene 6, Niza 4, Strasbourg tiene 4, Reims 4, Stagene 3, Brest 3, Auxerre 3, Lyon 3, Toulouse 2, Montpellier 1, Angers 0 y Saint-Étienne tiene 0. Entonces la jornada 4 comenzará el día viernes de la semana que viene. Saint-Étienne contra Lille, después el sábado. Marseille contra Niza. El Auxerre contra el Mónaco. PSG contra Brest. El domingo está Rennes contra Montpellier. Strasbourgo contra Angers. Nantes contra Reims. Toulouse contra Le Havre. Lens contra Lyon. Y esos son todos los partidos de la jornada número 4. Y bueno, vamos a pasar de ahí al Mundial y a los partidos que se vienen el día de mañana. El día de mañana, ¿por qué? Porque hay partidos de clasificación. Y estos son los partidos. El día de mañana, Australia contra Bahrein, Japón contra China, Corea del Sur contra Palestina, Uzbekistán contra Corea del Norte, Qatar contra Emiratos Árabes Unidos, Irak contra Omán, Irán contra Kirguistán, Arabia Saudí contra Indonesia, Jordania contra Kuwait. El día de mañana también, Bolivia contra Venezuela, Argentina contra Chile. Y aparte de eso, en Australia, Islas Cook contra Tonga y Samoa Americana contra Samoa. Después hay partidos que se van a dar en donde más. Bueno, son los que se vienen hasta el mes de noviembre. Entonces, pues esos van a ser todos por ahora. Por lo menos en lo que puedo ver de que están programados. Vamos a ver. Los de la CONCACAF. pues están en la segunda fase de clasificación al mundial y ahí están, entonces van a seguir hasta noviembre, que regresan. Ah, no, aquí hay partidos de, no sé, del 9, 6, 9, no, serán más partidos. Va a faltar entonces un rato para que, pero mientras pues vamos a ver la tabla de posiciones como la tenían los sudamericanos, que van a tener partidos obviamente, y Argentina está en primer lugar con 15, Uruguay tiene 13, Colombia tiene 12, Venezuela 9, Ecuador 8, Brasil tiene 7, Paraguay 5, hasta ahí están clasificados o podrían clasificar, como Paraguay, que está en séptimo. Chile está en 5, Bolivia 3 y Perú tiene 2. Y entonces vámonos a los partidos de Sudamérica. Bueno, pues en otro momento vemos qué otros partidos tiene esta delegación, porque obviamente no están saliendo aquí de todos los partidos que podrían pasar. Entonces, vámonos al Mundial. Aquí estamos, a ver, Sudamérica. Ya será otro día, porque nada más tienen dos partidos, Bolivia contra Venezuela y Chile contra Argentina. Aquí están. El día 6 van a estar Uruguay contra Paraguay, Brasil contra Ecuador y Perú contra Colombia. Todos esos partidos son del día 6 de este mes, o sea que el miércoles, el viernes van a estar jugando estos partidos. Y bueno, vamos a ver cómo les va. También el día 10 de este mes van a jugar Colombia contra Argentina, Chile contra Bolivia, Ecuador contra Perú, Venezuela contra Uruguay y Paraguay contra Brasil. Y bueno, pues esos son todos los resultados de eso. Vamos a pasar de ahí a la NFL, que ya se viene. Y al día de mañana va a comenzar la NFL, el gran kickoff. Obviamente la gran noticia es que el receptor CeeDee Lamb firmó su contrato y ya puede jugar con los Cowboys. El contrato es cerca de 34 millones por año. Entonces, obviamente, pues le fue muy bien a CeeDee Lamb, porque 100 millones de esos son garantizados y 34 millones eran de por firmar el contrato. Entonces, pues ya se imaginarán, realmente quedó debajo nada más de un solo receptor que gana 35 millones al año, pero está en un estado que cobra más por el state tax, o sea, por el personal state tax, y el estado de Texas no cobra impuesto. Entonces, el estatal. Entonces, obviamente, va a ganar los 34 millones de dólares y no los 31 y tanto que va a ganar el jugador Justin Jefferson. Pero bueno, vamos a pasar al partido de mañana, que es entre Baltimore y Kansas City. Es un remake del partido de campeonato por la Americana, que lo ganó Kansas City 17-10, y obviamente hubo posibilidades en varias varios momentos de que ganara el equipo de Baltimore, pero el otro partido que se va a jugar, va a estar el jugador Derrick Henry con los Ravens, y vamos a ver cómo le va, porque me imagino que Jackson va a tener varias cosas que decir al respecto. Lamar Jackson, el quarterback de los Ravens, que se quedó bastante picado con cómo terminó la temporada pasada para él y su equipo. Entonces vamos a ver eso, y mientras vamos a hablar un poco de los Cowboys, que ya comienzan su temporada también, y pues muy interesante porque se presta para muchas cosas lo que va a hacer el jugador CeeDee Lamb, ya que tiene un nuevo contrato, lo van a estar checando, lo van a estar siguiendo. Bueno, es una pequeña pausa y ahorita regresamos con más del mundo del fútbol americano. Ya me liberé de las cadenas a las que me até por serte fiel, por entregarte mi alma y mi libertad. Con tu desnudez, con aguantar todo el horror que me hiciste soportar. Ser la que llora y te espera. la fuerza del mar que se mete por tu vena, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera. Noche con 31 minutos y estás escuchando lo mejor de deporte con Rabbit. Y bueno, de lo que va a pasar el día de mañana en el partido entre Lamar y Chiefs, pues va a estar muy interesante porque, como sabemos, pues se enfrentaron el año pasado varias veces, por lo menos dos veces, y pues los Chiefs ganaron cuando era importante para ir al Supertazón. Y recordaremos que los Ravens tuvieron una temporada estelar. Ellos tenían el número uno y realmente le estaban ganando a los equipos, a tipo San Francisco. Podrían haber sido fácilmente los campeones si Patrick Mahomes no se hubiera atravesado para ganarles el partido. Y obviamente por eso fue que Baltimore fue y se consiguió mejores piezas ofensivas para atacar de una forma distinta a Kansas City este año. Uno de ellos es, una de las piezas es Derrick Henry, el corredor que viene de los Titans y que siempre ha sido un buen jugador contra el equipo de Kansas City. También otro que, aparte de eso, agregaron jugadores a la línea ofensiva. Entonces vamos a ver qué tal pueden proteger a Jackson, que el año pasado en el partido, este año, en enero o febrero, realmente lo agarraron a Jackson varias veces, cuatro veces me parece que hicieron sacks del jugador quarterback estrella de los Ravens. Entonces vamos a ver cómo se enfrentan estos Lamar a la defensiva de los Chiefs y obviamente Mahomes contra la defensiva de los Ravens. Entonces vamos a ver quién saca la casta. Sí. acuerdo que en un par, en el partido de la campeonato de la conferencia, Zay Flowers tuvo un fumble crítico justo antes de entrar al, a la área de anotación. Y estaba cañón porque Zay Flowers era un rookie el año pasado y realmente se volvió estelar, pero realmente no tenía por qué estar corriendo con tantas, con tanta devoción esa bola al último. Lo único que creó fue que ellos perdían ese balón y obviamente perdieron por 7 puntos. Entonces realmente ahí se decidió el partido, si no es que en todas las otras jugadas. Digo, alguien puede decir que realmente es pues una conjunción de todo lo que pasó hasta el final, ¿no? Pero bueno, vámonos entonces a los partidos que se van a jugar. Ya dije que a las 6:20 el día de mañana, Ravens contra Chiefs, lo pueden ver por NBC. Pues el viernes desde Sao Paulo, allá en Brasil, se enfrentan los Packers contra los Eagles. Después el domingo, Steelers contra Falcons a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana también Cardinals contra Bills. A las 11, Titans contra Bears. A las 11, Patriots contra Bengals. A las 11, Texans contra Colts. A las 11, los Jaguars contra los Dolphins. A las 11, Panthers contra los Saints. A las 11, Vikings contra Gigantes. Después a las 2:05 estarán los Raiders contra los Chargers, los Broncos contra los Seahawks. Después a las 2:25, los Cowboys contra los Browns por Fox. Y a las 2:25 también Commanders contra Buccaneers. A las 6:20 el domingo por la noche será Rams contra Lions y el lunes por la noche será Jets contra 49ers desde Santa Clara, California, con el equipo que perdió el Supertazón. Entonces, pues ahí los tienen. Pues les iba a hablar un poco de los Cowboys, pero pues ya con el contrato de CeeDee Lamb, pues creo que demasiado. Realmente iba a hablarles como Brandon Cooks estaba pues defendiendo a su quarterback Dak Prescott, que tiene mucha presión sobre toda pues la media o los outlets de noticias deportivas. Todos quieren sacar algo al respecto de los Cowboys, ya sea positivo o negativo, y pues hay muchas expectativas sobre Dak Prescott. El chiste es que este año es su último año en el contrato actual que tiene, entonces se va a volver un agente libre al terminar la temporada, y ya sabemos que hay varios equipos que lo van a tratar de contratar a precios exageradamente altos, ¿no? Vamos a ver si los Cowboys pueden llegar a un acuerdo con él, pero ya sabemos que en el mundo del deporte ya llega un momento en el que pues ya no haces a ver cuánto ganas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Hay gente como Rappaport que dice que tienen que hacer un contrato ya o ya antes de que comience la temporada, porque realmente la cantidad de dinero que le puedes o le podrías llegar a pagar el año que viene pues es exorbitante. Entonces mejor pagar la ahorita. Entonces pues eso es todo por la NFL. Realmente vámonos a los resultados de Fórmula 1, que obviamente parece ser que ganó Hamilton otra vez. Leclerc ganó en este Gran Prix de Monza en Italia, y obviamente pues vamos a ver cómo le fue al Checo, que me imagino que tuvo una buena carrera, pero bueno, Charles Leclerc que sigue ganando y está en grande. Pues obviamente el que falló, el que no llegó al podium, fue Max Verstappen, que pues hace que la cosa se ponga más interesante, ¿no? Porque pues era muy fácil antes, sin estar peleando. Bueno, a saber. Entonces, Fórmula 1 Pirelli Gran Prix de Italia. Y en primero Charles Leclerc de la Ferrari en 1 hora 14 minutos y 40 segundos. En segundo fue Oscar Piastri, que llegó 2.66 segundos detrás. Después llegó Lando Norris, en tercero el McLaren Mercedes. Cuarto Carlos Sainz de la Ferrari, llegó con los 12 puntos. Lewis Hamilton de la Mercedes llegó en quinto. Max Verstappen llegó sexto, se lleva 8. George Russell llegó en séptimo, se lleva 6. Checo llegó en octavo y se lleva 4. Alexander Albon se lleva 2. Kevin Magnussen se lleva 1. Después de eso, pues ya llegó Fernando Alonso, Franco Colapinto, Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Valtteri Bottas, Nico Hülkenberg, Zhou Yu, Lance Stroll y Yuki Tsunoda. No terminó. Y bueno, entonces, pues así están las, cómo terminaron en la carrera. Vamos a ver cómo están las escuderías. En primer lugar está Red Bull con 446, McLaren tiene 468, Ferrari 407, Mercedes tiene 292, Aston Martin tiene 74, RB Honda tiene 34, Haas Ferrari 28, Alpine Renault tiene 13, Williams tiene 6 y Kick Ferrari tiene 0. Entonces, la diferencia ahorita entre Red Bull y McLaren ya nada más son 8 puntitos de diferencia. ¿Qué tal? Y pues me imagino que también se está poniendo bueno la posición de los conductores, porque pues obviamente está primero Max Verstappen de la Red Bull con 303 puntos, después Lando Norris viene con 241 detrás, Charles Leclerc está en tercero con 217, en cuarto está Oscar Piastri que tiene 197, Carlos Sainz tiene 184, está en quinto, en sexto está Lewis Hamilton con 164, después está el Checo en séptimo con 143, después se viene en octavo George Russell, tiene 128. Fernando Alonso está en noveno con 50, Lance Stroll tiene 24, Nico Hülkenberg tiene 22, Yuki Tsunoda tiene 22, Daniel Ricciardo tiene 12, Pierre Gasly tiene 8, Oliver Berman tiene 6, Magnussen tiene 6, Alexander Albon tiene 6, Esteban Ocon 5, Zhou Yu, Logan Sargent, Franco Colapinto y Valtteri Bottas tienen 0 puntos todos ellos. Y pues realmente pues el Checo Pérez tiene que meterle ganas porque se le están yendo sus competidores que están ahí. El más cercano está a 11 puntos y es el viejo campeón Lewis Hamilton. Entonces tiene que alcanzar a estos dos, a Carlos Sainz y a Lewis Hamilton, que bueno, con 4 puntos no lo vas a alcanzar. Y vamos a ver entonces qué se viene ahora, el Gran Premio de Azerbaiyán, y se va a correr del 13 al 15 de septiembre en la ciudad de Bakú, en Bakú. Entonces el circuito también es la ciudad de Bakú, el circuito de la ciudad de Bakú. Entonces es Formula One, Qatar Airways, Azerbaiyán Grand Prix 2024. Para los que quieren ir hasta allá, pueden tomar Qatar Airways, ¿qué les parece? Bakú, que es una ciudad que era rica en oro negro, o sea, el petróleo lo tenían, pues básicamente a vista, ¿no? Había tanto que se quemaba a veces, tanto pues los pozos petrolíferos, porque estaban ahí donde generalmente podrías ver sembradíos, pues ellos tenían petróleo. Y obviamente después Rusia lo invadió y se fue toda la chica. Pero bueno, eso ya fue hace más de un